de escuchar las distintas situaciones que hemos estado, bueno, viviendo todas las compañeras y todas las comunidades de las cuales venimos. Yo compartir compañeras, compañeres, que tenemos más de 7 años de haber comenzado la lucha por justicia para nuestra compañera Berta Cáceres, que para nosotras solo es la continuidad de la resistencia del pueblo lenca en defensa de su territorio. Muchas veces hemos dicho que pues para nosotras este es un crimen emblemático porque representa la situación de muchas otras mujeres que alzan la voz en defensa de los territorios, que se enfrentan a empresas, que se enfrentan a gobiernos, que se enfrentan a militares. Y esa es la razón por la que tantas personas se ven identificadas en toda esta Vía Yala y más allá de la Vía Yala, en esta causa que nosotros denominamos la causa por justicia para Berta Cáceres. Bueno, decir que desde que comenzamos nuestra lucha en 3 de marzo del año 2016 lo hicimos con un propósito, que fue que los asesinos intelectuales, quienes pagaron y ordenaron el crimen de Berta Cáceres, pues fueron enjuiciados y condenados por esto que hemos denominado un femicidio político. A más de 7 años, y a pesar de que hemos logrado 2 juicios históricos en un país de altísima impunidad, condenados 8 hombres, 4 de estos militares y exmilitares, miembros de la empresa constructora del proyecto hidroeléctrico Aguasarca sobre la comunidad de Río Blanco en el río Gualcarque, no hemos logrado que el Estado ni siquiera toque a estos autores intelectuales plenamente identificados, vinculados con los grupos oligárquicos en nuestro país y que nosotros siempre decimos su nombre, miembros de la familia Atala Sabe. Entonces, aunque ganamos estos juicios importantes y es el resultado de un gran esfuerzo internacional en que, por supuesto, las voces de quienes están aquí presentes, que exigieron justicia para Berta, dieron también esa posibilidad, nos dieron esa posibilidad, sabemos que no ha acabado nuestra lucha porque ese objetivo principal por el que nació nuestro proceso, pues no lo hemos logrado. Y bueno, decir que también es muy importante señalar que aunque ganamos estos 2 juicios, que en este mes o posiblemente el otro vamos a conocer el resultado de las apelaciones, ya que todavía pues esos resultados no están en firme o no están pues totalmente sólidos, seguimos demandando que la concesión que se dio sobre el río Gualcarque, una concesión a 50 años, sea derogada. Este año se cumplieron también 10 años de la lucha en el levantamiento de la comunidad de Río Blanco en contra de este proyecto hidroeléctrico, y a pesar de las condenas y a pesar del cambio de gobierno, a pesar de la denuncia internacional, esa empresa asesina y criminal sigue teniendo la concesión sobre el río. Y las entidades financieras que participan, entre ellos un banco multilateral que se llama el Banco Centroamericano de Integración Económica, vendió las acciones de este proyecto que superan los 44 millones de dólares en medio millón. Son proyectos de 44 millones, lo vendió a medio millón a una empresa suiza fantasma, ya que mencionaban a Suiza por ahí, una empresa suiza fantasma que sigue especulando con nuestro río sagrado, el río Gualcarque, que sigue especulando con el territorio del pueblo lenca de Río Blanco. Es por eso, ¿verdad?, que también estamos aquí, porque sabemos que la causa de Berta Cáceres es una causa de justicia integral para el pueblo lenca y que ese objetivo todavía está muy difícil de lograrse y que todavía tenemos una ardua batalla que dar. Decir que, bueno, ante la paralización de las investigaciones, porque con la condena al presidente de la empresa, un ex militar llamado David Castillo, el Estado de Honduras piensa que va a silenciar a las víctimas y decir, bueno, ya hasta aquí les vamos a dar y ya no busquen más justicia. Entonces, seguimos haciendo un esfuerzo para que comisiones internacionales propicien la investigación, profundizar en la investigación sobre la autoría intelectual y los delitos de corrupción que están relacionados con este crimen. Y es muy importante decir que nosotras, con todo este esfuerzo de justicia, solo hemos reiterado que lo que los pueblos decimos de que estas empresas son criminales, asesinas y corruptas, realmente se queda corto para lo que es la realidad. Vamos a seguir en defensa del territorio de Río Blanco, en defensa del río Hualcarque, en defensa de los territorios del pueblo Lenca y en denuncia a ese sistema empresarial estatal y ese sistema financiero internacional que financió la violencia, el despojo y los crímenes que hemos sufrido durante tantos años en Río Blanco. Y bueno, quiero presentar ante este tribunal, ante este juicio popular, ético, feminista, nuestra denuncia al sistema financiero internacional que sigue especulando con los territorios de los pueblos indígenas, que son nuestros territorios, nuestros ríos, nuestros derechos, y que nos sigue sometiendo a las lógicas empresariales de despojo. También denuncio al Estado de Honduras, especialmente a la Secretaría de Ambiente, por no hacer ninguna acción para revocar la licencia ambiental de un proyecto criminal y asesino. Además, a un sistema de justicia que mantiene impune no solo a los autores intelectuales, en el caso de Berta Cáceres, sino que mantiene impune a los asesinos de los otros compañeros y compañeras que murieron en defensa del río Hualcarque. También denuncio a los asesinos intelectuales de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, plenamente identificados y sobre los que no se toman ninguna acción. Denuncio a la empresa Desarrollos Energéticos S.A., la empresa que propició el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, sobre la que no hay ninguna acción para desmantelar a esto que nosotros decimos una estructura criminal. También denunciamos a la empresa privada que sigue diciendo que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los pueblos carífunas en Honduras somos antidesarrollo. Ya eso nos tiene, creo que, cansar a todos los pueblos que hemos estado en resistencia territorial. También a los estados coloniales que siguen disponiendo de nuestros territorios como si fueran de ellos y que siguen ganando a costa de la implementación de proyectos que se dicen generadores de energías limpias, que son proyectos bañados en la sangre de quienes defienden sus ríos, sus bienes comunes. Y también seguimos diciendo que no puede ser que estemos produciendo energía para un sistema capitalista, racista y patriarcal que no tiene saciedad, y que seamos los pueblos que más hemos cuidado el medio ambiente que ahora tengamos que cargar sobre la responsabilidad de la depredación ambiental, de la emergencia climática que hoy se vive alrededor del mundo. Y por supuesto, denuncio al modelo extractivo minero que sigue despojando los territorios de las comunidades alrededor del mundo, y mi solidaridad, compañeras, compañeras, con todas las causas que aquí se han expuesto y que se van a seguir hablando, se van a seguir exponiendo, porque pues no podemos pasar como si fuera nada, ¿verdad? Ese dolor que ha quedado manifiesto, esa situación de violaciones. Y bueno, Berta vive, la lucha sigue.